Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Bienvenidos y bienvenidas, estáis escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM y ya sabéis que aquí en la colina de Irala siempre se cuecen y se hacen cositas, siempre se traen cosas entretenidas o interesantes o que por lo menos consideramos que la gente que estáis al otro lado del transistor os puede interesar. Y es que en esta entrevista que tenemos hoy aquí en la Irola vamos a hablar del Mundialito Antirracista que se va a celebrar en Bilbao, esta segunda edición. La gente que nos escucháis de de Bilbo, pues seguramente habéis visto esos carteles que aparece ahí un balón con imágenes colgados por las calles del casco viejo y de Bilbo en general, donde nos invitan a participar en esta jornada político-reivindicativa y también deportiva, en la que se va a mezclar un poco el deporte y también pues unas ideas concretas, ¿no?, antirracistas y de solidaridad que se pretenden potenciar pues con esta actividad. Para ello tenemos aquí en los estudios de la radio pues una gente bastante selecta, unas entrevistadoras, voces veteranas, voces de la Irola que os sonarán y por supuesto una persona del colectivo Fútbol and Reggae, que Fútbol and Reggae Skins, perdón, que lo he dicho mal, ¿verdad? Ya, os tengo que me corrijáis ya desde el principio. Bilbo Reggae Skins. Bilbo Reggae Skins. Pues fíjate si lo había dicho un poco mal. Y que por supuesto, para que no haya equivocaciones, pues van a ser ellos mismos quienes cuenten un poco cómo funciona este mundialito, por qué lo hacen y todo un poco pues la intención de esta jornada. Y sin más dilación y entreteneros mucho más, vamos a dar comienzo a esta entrevistilla y también os paso la palabra ahí al otro lado del estudio. Aupa Arratsaldeon, Peña. ¡Apa! Bueno, pues te damos la bienvenida aquí a Irola Irratia y bueno, esta oportunidad para darle un poco de voz y difundir este mundialito. Y bueno, si te parece, vamos con la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué es el mundialito? ¿Cómo surge y por qué se hace? Opa, bueno, lo primero, muchas gracias por acogerme. Y hacía tiempo que no venía, pero he visto que todo sigue bastante igual aquí. Sus mismos colores y sus mismos olores aquí, en esta radio tan querida como es Irola. Pues, ¿cómo surge? ¿Qué es el mundialito? Es que es una pregunta, que son tres preguntas y encima ahí potente. Entonces, bueno, pues poquito a poquito, a ver lo que te recuerdas. Bueno, no, pues algo muy sencillo y lo que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando lo oye. Un mundialito de fútbol es un mundialito de fútbol. Es un día entero jugando al fútbol, punto. En este caso es un fútbol 5 y es un mundialito mixto. Y con el contenido político que nos interesa meterlo como en todo lo que hacemos y en este caso pues antirracismo a tope. Ando, ¿mundialito mixto qué es? ¿Que los equipos se mezclan de las nacionalidades? ¿Que no hay un equipo de una nacionalidad o...? No es precisamente, aunque así fue la primera edición. Pero mixto es que... Sí, eso. Que se juntan distintos y... Chicos y chicas. Eso, chicos y chicas. Ah, vale, sí, vale, sí, yo sí. Creo que lo decías de no. Tema de... No, vale, vale. No, vale. Eso es. Eso es, que queremos, y de hecho en este luego lo desgranaremos, pero hemos hecho bastante hincapié en eso. Chicos, bueno. Y chicas, supongo que señores y señoras, o que vamos, eso que es. Da igual, perras, niños, niñas. Sí. Bueno, pero a las mujeres cada vez les encanta más jugar al fútbol, eso sí que es verdad. Y para recordarte esas segundas partes de la pregunta es, ¿cómo surge esta idea? Ah, pues me hace mucha ilusión que me hagas esa pregunta. Porque mira, surgió de la manera más tonta, como suelen surgir la gran mayoría de... ¿Gente chorra con el balón por la calle? Pues efectivamente. La cuestión fue que un paseo que tuvimos que hacer desde Santutxu hasta casualidad Irala, fuimos un amigo y yo y nos encontramos un balón medio pinchado en unos containers y pues por hacer el bobo pues hicimos, venga, vamos desde Santutxu a ver si llegamos, a ver si llega el balón a Irala. Y fuimos dando toques y más por la acera. Y fue entrar al barrio San Francisco de Bilbo, que es el que más pues inmigración tiene, ¿no? Y fue una pasada como... O sea, pasamos por varios barrios, pero fue entrar en ese. Y cómo la gente se animaba a jugar. Todo el mundo cogía el balón, te bromeaba. Pasa, pasa, amigo, pasa. Y todo el mundo participaba. El balón entró en un comercio, salió el tío del comercio. A nadie le importaba nada. Le di a un coche, todo el mundo sonreía. Y claro, ahí dijimos, hostia. Luego salimos de San Francisco para subir aquí a Irala. Y dijimos, hostia, qué pasada, ¿no? O sea, pero muchísima gente, y muchísima gente eso de, joder, pues había gente con, o sea, es que de toda clase de personas que, o sea, no me atrevo aquí a clasificarlas, ¿no? Pero una pasada, todos, o sea, bueno, sí, lo voy a decir, pero en plan, pues marroquíes, negros, gente con, o sea, estos que van con unos turbantes, yo, perdonad mi cultura, pero que van con unas túnicas y así, sí, que sí. Me parece que, ostras, pues esos jugando con sus chancletas con nosotros fue la leche. Luego salieron los del Berebar también riéndose y no sé, fue algo. A todos les apeteció unos toques con todo el mundo. Es, ¿no? Verdad, sí. Y si, y dijimos, este balón es lo que nos ha unido de repente. Entonces, vamos a utilizar el fútbol para a ver si podemos juntarnos más con esta gente, porque es una cosa que entre nosotros siempre hemos tenido muy presente, de las cosas que hacíamos, porque había tan poca participación de los inmigrantes, ¿no? Igual y poco atractivo, semana. Igual, ¿no? Claro, y entonces pues ¿cómo hacemos algo que sea atractivo, que sea lúdico y que sea político? Jo, pues la respuesta nos la dio un triste y cutre balón pinchado, eso es. ¿Que lo cogisteis en Santutxu? ¿De dónde, concretamente? No, de no un sé, container. Es que me estaba dando curiosidad. Ya. Estaba ahí entre unos containers y un coche ahí tirado, como alguien que lo había tirado. Hombre, no sabíamos muy bien qué hacer. Mira, un balón. Siempre por la calle puedes encontrar de cuando en cuando un balón perdido, hombre. Eso es, ¿sí? Normal. Y pues no sé, y esa cosa que te da de, pues lo voy a chutar. Y al final pues te lo llevas. Y eso es. Y entonces, o sea, el haber pasado por San Fran, porque igual si no hubierais venido por San Fran con el balón, no hubiera sido tampoco la idea de... Dijiste, lo que nos ha unido aquí a toda la gente, lo que nos ha dado que hablar ha sido el balón y ha sido estando en San Fran. Una cosa, hablando de esos objetivos políticos, ¿podrías concretar cuáles son los objetivos del Mundial y cómo se organiza? Hombre, pues a ver, se organiza de una forma totalmente asamblearia y participativa, porque, bueno, hemos puesto dos sitios claves para que la gente se apunte a pie de calle. Uno es en San Francisco, en el bar Berebar, que es donde, pues ahí daban clases de euskera y... vemos que ellos también hablan euskera y no sé, están como, es un punto de encuentro para mucha gente y ellos mismos nos dijeron en el primer aniversario de que pusiéramos ese espacio como forma de encuentro para los inmigrantes. Y luego, bueno, hemos puesto la espuela pues por ser una en el casco viejo que tenemos afinidad. Y ahí hemos puesto las normas del mundialito. Que bueno, hablando de normas también, la última norma es, pone textualmente que todas las normas están para romper. O sea, quiere decir que no todo lo que digamos tiene que ser así y que cualquiera puede participar. Y es eso, ¿no? Y de hecho, este mundialito se llama Fútbol and Reggae, por eso, por nuestra pasión por el reggae, y también va a haber pinchadas a vinilo y todo, y también está abierto a que si cualquiera tiene vinilos y así, que lo traiga. O sea, es una cosa participativa totalmente y que no es, mira, este es mi balón, estas son mis normas y aquí juega, y aquí se juega así. No se va a jugar así. Uh-huh. Y de hecho, todo varía, depende de la gente que participe. Porque en el primero, pues eso, depende de la gente que venga, pues se juega o más o menos tiempo, o todo va a cambiar, pero vamos, está todo bastante pensado. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, un poco sí. Yo tengo todavía alguna preguntilla sobre la historia que habías comentado de esos objetivos un poco más políticos, ¿no? Porque pienso, si hemos traído esta entrevista aquí a la radio, ¿no? Si nos hacía ilusión hacerla, por lo menos a mí, no solo era porque igual nos podemos conocer de aquí de la radio o lo que sea, sino porque, por ejemplo, se organiza en Carmela, ¿no? Un lugar autogestionado que tiene mucha afinidad con la Irola en ese sentido, hablando de formas de funcionar, ¿no? Y también que no hay ningún sello del ayuntamiento detrás, por ejemplo, ¿no? Ves el cartel y no te aparece el típico sello de la DIPU o de la Ayunta de Bilbo para colgarse la medallita. Pienso que eso dice cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los pasos que hemos tenido para organizar esto, todos han sido políticos, desde el principio hasta el final. Desde la agrupación, que bueno, nos teníamos que poner un nombre y nos pusimos Bilbo Reggae Skins, al rollo del espacio, porque bueno, empezamos a participar en Carmela y vimos que es un espacio. Carmela, para la gente que no lo conozca, está en la calle Fica 44 en Santutxu. Y era una antigua Castola. Y Castola, pero de Aurrak, ¿cómo se dice? Infantil. De mayores. Infantil. Con un campo muy bueno, además. Sí, de preescolar. De preescolar. Y la cuestión es que fue construida gracias al esfuerzo de las amas y los aitas del barrio, que querían pues que hubiese una guardería en euskera y todo ese rollo. Entonces, como es algo que ya tiene una base bastante política, luego se fueron de ahí, se fueron a otro sitio, las instalaciones se quedaron pequeñas y todo el rollo. Y ahora se ha vuelto a ocupar. Y se ha vuelto a ocupar, van a hacer también 2 años, o sea, el primer año que lo ocuparon hicimos el primer mundialito y ahora el segundo. Pues eso, vamos a organizar otra vez. Y joven, nos parece súper interesante que un colegio se abra y que en cada aula haya mogollón de actividades. Hay 3 o 4 grupos de danzas, hay de bandera, hay de escalada, hay de un montón de cosas. De boxeo. Sí, de boxeo. Hay mucho espacio además, ¿verdad? El gimnasio Seisar, sí, de Carmela está muy guapo. Pasada. La verdad es que es muy recomendable. Y escalada también. Y tienes un montón de actividades. Sí. Tienen frontón, o sea, tienen el sitio para hacer cosas al aire libre. Es una pasada. El espacio es una pasada. El campo de futbolito es bueno, tiene la pista muy bien todavía, ¿eh? Sí, y luego contestando un poquito a lo que he dicho antes de nuestra rabia por no ver a la masa de las personas inmigrantes, de que no participan o que no hemos sabido hacer ese trabajo, ha sido una cosa que siempre nos ha rayado a unos cuantos, y porque hemos visto un montón de charlas políticas, hablando del barrio, pues en San Fran, en Corazón de María, en Bilbi, mogollón. Bilbi es un sitio súper político, pero que aparte de la gente que vive ya ahí, no vienen los y las personas inmigrantes, ¿no? Nos cuesta llegar, ¿no? Eso es. Nos cuesta llegar. Es que no sé si es que nos cuesta o que no hemos hecho el esfuerzo. No, yo creo que o no lo hacemos atractivo. Porque de entrada alguien una charla igual le puede aburrir, pero claro, es un mundialito y es una cosa más atractiva, ¿no? Claro, pero igual había que profundizar en sus tradiciones, en otras culturas, e intentar que sea atractivo para esas culturas. Claro. Yo creo que eso es una cosa que siempre hemos descuidado, y yo soy el primero. Y no sé, y creo que, o sea, por ejemplo, para atraer a este año, pues nos hemos pateado todas las asociaciones que hay en el barrio, solo en el barrio, de la gente de Nigeria, que se concentra por un lado, los senegaleses por otro lado, y no sé, hemos entrado en sus sitios y hemos hablado con ellos. Y pues no sé, dar un poquito y a ver lo que piensan ellos también. Porque no solo, oye, poner un cartel y ya está, oye, veniros y ya está, sino hablamos un poco con ellos y a ver cómo lo ven, ¿no? Y su visión en contra del racismo. Sí, bueno, en ese sentido hay una cosa que igual he visto y me ha llamado la atención en San Francisco, por ejemplo, que es cuando hay un derbi Real Madrid, Barcelona, están en un bar todos los marroquíes y los argelinos apoyando al Madrid, y luego en el verde lado están todos los nigerianos apoyando al Barça. Efectivamente. Y igual es superar también un poco eso, ¿no? Esa... Bueno, de todo hay, ¿eh? No, pero hay... No, pero hablando del barrio, sí. Pero hablando del barrio, no, pero se ve, hay de todo, pero digamos que hay una buena parte, ¿no? que se va a un bar con el Madrid porque les gusta Zidane y tal, que son normalmente los marroquíes y los argelinos, sí. Y los normalmente los africanos con el Barça. Y no sé, ¿no? Igual romper también un poco esas barreras, ¿no? Entre sí, ellos. Aunque bueno, hablando también de ese estilo de fútbol, es una cosa que nosotros hemos renegado desde el principio. O sea, el fútbol moderno pasamos totalmente. Aquí, de hecho, en las bases que pone que están escritas, queríamos recuperar un poco la esencia del fútbol de la calle, de el ir a tocarle el timbre a tu colega para que baje el balón y para dar unos toques. Esas porterías que se hacían con jerseys o con cuatro piedras. O sea, ese tipo de fútbol es lo que nosotros potenciamos. O sea, nada de postureos, nada de mierdas y nada de... O sea, que no hay que tener una indumentaria súper... Nada, del decatlón, no puedes ir con cualquier cosa. Son esas iniciativas que están surgiendo ahora en diferentes sitios de fútbol autogestionario. Sí, mira, y de hecho, gracias a que montamos el primer mundialito en Carmela, ahora se ha hecho la primera liga de Santuchu, que nos parece un logro, porque no había ni porterías. Pero bueno, eso fue... Bueno, volviendo un poco a lo que es al primer mundialito que se hizo en Carmela, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue esa primera edición. Bueno, pues la primera edición fue toda una aventura, porque efectivamente entramos en ese espacio y dijimos, hostia, un campo de fútbol, qué guapo, hostias, si no tienen porterías. Entonces dijimos, vamos a intentar hacer unas porterías, hacerlas, no somos manitas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a robarlas, así directamente, porque... A pedirlas prestadas. No, las íbamos a robar, porque habíamos hecho una especie de cálculo en Bilbo, y hay varios colegios abandonados en Bilbao de curas y monjas. Y al loro, gente, que por ejemplo en Churdínaga, arriba del todo, no sé cómo se llama, típica hijas de Jesús o esclavos de los esclavos de Cristo. Eso es. Y entonces, políticamente lo denominamos hurtogestión. ¿No? Ah, muy bien. Entonces, entramos al colegio de los curas y los frailes, intentamos arrancar las porterías. Esas típicas porterías de las ikastolas que son de hierro, que son blancas y rojas. Sí, que pues las fijan con el asfalto al suelo, ¿no? Eso es. La cuestión es que las arrancamos, pero pesan una tonelada. Entonces, no pudimos bajarlas desde Ocharcoaga a Santucho. Y entonces fue bastante cómico la cosa. Y total, que un día, que casualidad, aparecemos en Ceverio. De repente nos encontramos unas porterías hechas a mano, de madera, guapísimas, y estaban ancladas ahí, medio podridas, y preguntamos a la gente, oye, ¿estas porterías? Buah, ni idea, llevan aquí... El ayuntamiento de Arrigorriaga, sí, debió de meter pasta para poner unas porterías nuevas, entonces quitaron las que alguien hizo. Entonces dijimos, bueno, pues nos las llevamos. Y entonces engañamos a un transportista ese mismo día y en media hora fue a hablar con él, y en media hora nos plantamos en Ceverio y nos trajimos unas porterías desde Ceverio. Y luego, claro, no tenían redes ni nada. Entonces fuimos a hacer otra vez otra práctica de la autogestión y fuimos a estos campos que pone el ayuntamiento y le cogimos unas redes al ayuntamiento. Y entonces, claro, ya teníamos las porterías y ya teníamos redes. ¿Pero qué pasa en Carmela? Que es un colegio. ¿Y un colegio qué tiene? Pues ventanas. Y tiene mogollón de ventanas. Una de las porterías pega justo, o sea, están a medio metro todas las ventanas. Entonces dije, eso es. Entonces dijimos, nos va a salir muy caro la broma. Entonces también hicimos otra vez... hicimos autogestión. Recurrimos otra vez a la autogestión y una de las obras del ayuntamiento, pues cogimos unas redes gigantescas para poner por todos los cristales y quedó brutal. Y es muy efectivo. Y es muy efectivo porque la gente se puede desahogar tranquilamente que no va a romper nada. No importa que seas un poco paquete porque no vas a mandar el balón ahí al quinto pino. Además hay que decir que Carmela se usa bastante, ¿no? Los chavales y chavalas del barrio están ahí utilizando la cancha de futbito todo el rato, ¿no? Sí, aunque sobre eso tengo que puntualizar una cosa que nos dijeron la asamblea que me pareció muy interesante. Y fue el hecho de que nos pidieron que por favor las porterías no estuviesen clavadas fijas. O sea, que no estuviesen permanentes. Porque claro, teníamos que hacer un amarre de pues loco, ¿no? Para que no se cayesen y que no hubiese ninguna avería. Y nos pidieron que por favor fuesen de quita y pon. ¿Así? Sí, porque no querían que luego cuando van las chavales y los chavales a jugar al patio, que se monopolice todo el patio con el fútbol. ¿Qué es lo que pasaba en las Icastolas? Porque yo jugaba fútbol toda mi vida y es verdad que era el patio y si había un campo de fútbol, era fútbol. Y todas las personas que no jugaban al fútbol se iban a una esquina a hacer sus cosas. Pero es verdad que un campo de fútbol ocupa mucho y ocupa mogollón del patio, ¿no? Entonces este es más polivalente, ¿no? También hay canchas de baloncesto, se utiliza también para hacer otras cosas a lo largo del año. Y además tiene un frontón. Y luego tiene un frontón tapado, que es una maravilla, la verdad, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, ¿qué gente se pasó por esa primera edición? Bueno, pues por esa edición, la primera, hay que decir que se pasaron creo que alrededor de 9 o 10 equipos. Y entre ellos, pues eso, había una selección de Camerún, porque vinieron mogollón de Camerún, vinieron de Chad también, había gente de Portugal, había muchos africanos, porque había tantos que se hicieron un equipo, ellos de que se llamaban la selección panafricana. Y luego nada, pues vinieron los del barrio de Santucho también vinieron. Vinieron también unos chavalitos también de unos 14, 15 años así. Y no, sí, gente de Isarbés, ¿no? Habías comentado antes. Sí, puede ser. También que fueron la verdad los que pusieron la nota del grupo mixto, ¿no? Fue el único que vino mixto, fue una pena. Y eso es lo que nos ha animado a hacer más hincapié en esto. Y por cierto, hay que decir que Isarbelch fue que se llamaban de Kinky Reggae, el equipo. Se llevaron el premio al mejor gol de todo el mundialito, que lo metió una chica. Una volea, por cierto, de fuera del área, un golazo. Bueno, ¿y por qué decidisteis hacer una segunda edición? Pues porque nos lo pidieron también, nos lo pidieron y hubo mucha gente que no pudo venir y nos pidieron y nos dijeron también los de Carmela que les había gustado mucho la iniciativa y lo vemos muy necesario en lo que he explicado antes, en nuestra relación con el barrio, que encima vivimos en San Francisco, y nuestra pelea contra el racismo de una forma, en este caso, pues lúdica. ¿Qué nos podremos encontrar en esta segunda edición respecto a la primera? ¿Cosas nuevas? ¿Qué esperas? Varias cosas nuevas. La primera es que hemos contactado con la Federación de Árbitros de Vizcaya, de la cual hay tres chicas disponibles para arbitrar. Creo que eso también va a cambiar un poco el rollo. No creo que visibilizar esa figura está guay. Y o sea, sin obsesionarnos en que hay que meter, ¿no?, chicas porque sí o lo que sea. No, pero o sea, hay, que participe quien sea, ¿no? Pero hay mujeres árbitros buenas jugando en arbitrando en la liga francesa y demás, que ojo, Eso es. Y eso por un lado, luego también nos pusimos en contacto con los equipos de fútbol también de chicas para de Bilbo, de los grupos de fútbol de chicas de Bilbo. Les hemos escrito a todas y les hemos llamado. Y bueno, hay algunas que están muy animadas, pero faltan por confirmar. O sea, eso es el cambio, eso es lo que he dicho antes de que, joder, hemos hecho más hincapié en el mixto, ¿no? Y luego otra cosa nueva también es que vamos a... Bueno, no sé si estamos desvelando todo ya tan pronto o si queremos meter un poco... Pero bueno. Bueno, está bien también para que la gente sepa y se anime. Bueno, hay inscripciones nuevas también, ¿no? Hay gente, hay chavía nueva, ¿no? En esta parte de torneo, ¿no? Eso es, hay inscripciones nuevas y bueno, como para contestarte a tu pregunta, una cosa nueva es que se nos ha ocurrido invitar en todas las ediciones a una hinchada, a una grada. Qué bueno, pero tiene que ser, guapo. Sí, pero tiene que ser una grada que, bueno, a nuestro entender. Que, o sea, vamos, las de este año se llaman AK Amasei, que son de Lemoa. Y es una afición que nos pareció muy interesante porque nos invitaron y estuvimos con ellos en el ascenso, por cierto, que subieron. Estuvimos con ellos porque nos pareció muy bonito el hecho de cómo ven el fútbol y a modo de pueblo, ¿no? De cómo lo usan para juntarse. Y como has dicho tú antes, ¿no? De pequeños, de chiquis a jóvenes, a ya gente con una edad, ¿no? Y cómo lo usan simplemente para animar a gente de su pueblo. Y hacen sus cánticos, se juntan, es una forma de juntar, de socializarse. Y para eso ver el fútbol, pero nada más, sin ningún tipo de locuras o fanatismos y sin ninguna chorradas de, ¿no? O sea, como lo que he dicho antes del fútbol moderno. Bueno, ¿y dónde se puede inscribir las personas que estén interesadas en participar en este mundialito? No hemos dicho cuándo es, todavía no hemos dicho cuándo es, así que también es buen momento para marcar la fecha, que quede bien claro. Eso es, a ver, gente, es el 26 de este mes, que cae en domingo. ¿Qué mejor plan para un domingo? De fútbol, hombre. Que juntarse. La semana que viene. Eso es. Y esto se hará llueva o truene o lo que haga, ¿no? Sí, aunque hay que dar aquí una nota de... Un aviso, ojo al dato. Si llueve, vamos a ocupar el campo de fútbol de Achuri, que está cubierto y es de la Junta. Es bonito. Eso es. Y ese lo vamos a ocupar simplemente porque tiene techo, no por nada más. Derecho a techo, ¿no? Cuando saquemos pasta con esto de los mundialitos, montaremos una carpa enorme para Carmela. Eso es. Pero mientras tanto, si llueve, gente, iremos a Achuri. Pero ojo. Se va a comer también. Y eso será también en Carmela. Bueno, ¿dónde nos podemos para inscribirnos y así la gente que está interesada, dónde? Antes creo que has recordado que uno de los sitios es el Berebar, pero ¿dónde más se puede...? Eso es. Pues como he dicho antes también en Iturribide 8, en la taberna Espuela, en la Espuela, pues ahí también tenéis vuestras hojas para inscribirse. Ahí también tenéis las normas en la pared y tenéis todo. Tenéis todo lo que tenéis que saber, está todo ahí, en la Espuela y en el Berebar, que está en la calle San Francisco 65. Y si no, para los que no salís de internet y de ese mundillo, pues también tenemos un Facebook que se llama Reggae Skins Bilbo. Y por ahí también os podéis apuntar. O sea, muchas facilidades. ¿A qué hora comienza todo esto el domingo 26? Pues a ver, va a empezar, vamos a poner de 9 a 11, allí vamos a hacer un calentamiento que fue cuando empezó a venir la gente, pues para hacer una primera toma de contacto. Vamos a dar hasta las 11 de la mañana para que se pueda apuntar la gente, porque vino mucha gente que no tenía equipo. Y entonces nos parece muy interesante esto, porque con esa gente que no tiene equipo, se hace otro equipo. O sea, aquí todo el mundo va a jugar. Y además son equipos de 5 con los cambios que se quieran. O sea, se puede venir de Gaupasa, de Resaca, sin haber entrenado y con lo que tienes encima. Tranquila, sí. Vente. ¿Qué te iba a decir? Ando, para los que no conozcan, no sepan muy bien cómo ir a Carmela, ¿puedes explicar un poquito cómo se iría desde el centro de Bilbao? Pues bueno, desde el centro de Bilbao a la calle Fica, pues a ver, pues teniendo de referencia que el puente San Antón, por ejemplo, que es lo que, pues esa calle todo para arriba, que es Zabalbide, ¿no? O por Achuri también se puede. O por Achuri también, por el polideportivo de Achuri, enfrente tiene un parque. Y encima de ese parque está Carmela. O sea, está todo muy cerquita. Hay una cuesta así muy empinada que se llama Camino del Bosque, me parece. Eso es. Y llegas hasta Carmela. Desde Achuri tiras Camino del Bosque, sí, para Camino, arriba, para arriba. Camino del Bosque o Zabalbide y la primera a la derecha. Eso es. Y eso ya es. Está. A ver, Fica es una calle enorme, sí. Y mucha gente lo sabe. No, y lo que pasa es que, como siendo para inmigrantes, que menos está bien que orientar un poco, ¿no? Sí, pero broma, hombre. No, no, pero es que casualidad tienen también un cartel de cómo llegar. Genial, sí. Es que a eso quería llegar. Sí, uh-huh. Y si no, también eso. Tienen un teléfono al que yo les voy a llamar. Entre sus datos están sus teléfonos que yo les voy a llamar personalmente. Eso, es que nadie se lía, que en cuanto tengan una duda, que llamen. Eso es. Si os parece, podemos aprovechar para poner un temita de Dr. Calypso, que nos habían recomendado por aquí, una canción que se llama Brigadistes Internacionales, y así aprovechamos para coger un poco de aire y para seguir aquí en Irola Irratia en el 107.5 con esta entrevista sobre el segundo Mundialito Antirracista, que se va a celebrar este próximo día 26 de noviembre en Carmela. ¿Qué tal? Ahí sobre va. Una frase de. Perdona, sí, que no te había dado voz, todavía no me había dado tiempo. Brigadistas. Ah, vale. Así que no sé, te había escuchado al principio la preguntilla. Vale, esos vale. Brigadistas. No, que la frase esta que pone en el cartel, eso te quería preguntar. Durante todo el día pinchada reggae, Punch Official Selectors. ¿Esto de qué se trata? Pues me hace mucha ilusión que me hagas esa pregunta. Porque, como he comentado antes, creo que una de nuestras mayores pasiones es el reggae. Y lo llevamos viviendo desde hace muchísimos años y lo queríamos juntar también para quitarle un poco de fuerza a lo que es a la palabra en plan fútbol, ¿no? No queríamos que la palabra que estuviese arriba del cartel fuese fútbol, porque no nos interesa tampoco tanto. Entonces, reggae porque Punch Official Selectors es un colectivo de pinchas que viene de un sello nuevo que acaba de salir en Bilbo que se llama Punch Records. O sea, Punch Records tiene su colectivo, su subcolectivo de selectores que pinchan música jamaicana a vinilo. Y era un poco lo que antiguamente estaban, lo que hace unos años antes estaban haciendo The Ugly Ones, que era un colectivo en el que yo también participaba y que pinchamos música negra, pero en especial jamaicana, y involucramos a todo el mundo a pinchar. Y para este día hemos hecho lo mismo, ¿no? Gracias a Punch Official Selectors, que se están encargando ellos de llevar todo esto. O sea, va a haber allí durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta que acabe el mundialito y después. O sea, durante todo el día va a haber sesión de reggae. Y lo que he dicho antes, que como todo esto está abierto, de aquí vuelvo a hacer otra vez esto público, de decir, si tienes algunos discos de reggae en vinilo, tráetelos porque puedes pinchar tranquilamente. Hay muchas horas y hay sitio para todo el mundo. Y eso, y va a ser eso, va a haber dos platos y se va a pinchar reggae del bueno, sesentero, setentero, a bloque. Bueno, además el reggae tiene un público muy variado, desde la gente, digamos, del rock and roll hasta, pues, por ejemplo, los nigerianos o... Efectivamente, sí. Creo que también es verdad que es una parte de... Punto de unión también, ¿no? Sí. Como también lo es la comida que va a haber luego, ¿no? Que hemos decidido que sea vegana y que va a ser rollo arroz con frijoles y poco más. El año pasado fue un éxito. Creemos que es una cosa que también come todo el mundo, que es muy plural, ¿no? Y que está bastante metido en... Y para el fútbol está muy bien meter hidratos de carbono, ¿eh? Sí, eso es. Bueno, igual unas alubias es un poco duro, ¿no? Pero, pero bueno, más rápido, hombre. Cambiaremos el menú de este año. Pero sí, eso es. Punch Official Selectors. Muy bien, pues no sé si tienes algo más que añadir, porque te hemos acribillado preguntas en un momento. Sí, nada, pues igual refuerzo el horario, uh-huh. Que es de 9 a 11, es para dar el nombre, que cada participante solo tiene que poner dos euros, dos pavos, pero que entiendan que es para comprar la comida y para futuras ediciones volver a reinvertirlo. O sea, aquí nadie se va a llevar dinero, todo es para volver a reinvertirlo. Y eso, los 2 euros. Luego, es un planazo, además. Sí, eso es. Luego también para comer son 2 euros. Y nada, entonces separaría, o sea, sería de 9 a 11 de inscripciones, que en ese tiempo sacaremos mogollón de balones para que todo el mundo se mezcle para echar unos toques. Creo que ahí ya se liberan un poquito las tensiones y ya nos vamos conociendo un poquito. Uh-huh. Luego siempre damos una pequeña charla política antes de empezar para situar a todo el mundo y recordar de que no hay premios. O sea, lo siento por si alguien viene súper competitivo, hay como, vamos a ganar el mundialito. No va a ser. A ver, el año pasado también. Eso te quería preguntar. Ese tema de la competición y así, la filosofía que tiene el evento en sí. Eso es, porque vemos que, a ver, no deja de ser un deporte y como competición. Sí, como tal hay competición. Eso es, como tal hay competición y como. Competición sana, la que. Tampoco puedes decir que haya ganadores y perdedores. Eso es. Y que nadie piense que no puede jugar porque no soy muy bueno jugando, todo eso. Eso es, no importa en absoluto. O sea, el objetivo no es la competición. Efectivamente. Claro, ¿no? El año pasado hubo un equipo que solo metió un gol en todo el mundialito y se lo pasó, vamos, dicen que iban a llamar, que este año también vienen, que brutal, o sea, la experiencia es brutal. Y si vemos que la cosa se tensa, pues ya nos encargaremos, porque va a haber un speaker, o sea, va a haber un micro abierto en el que también es muy participativo, no lo lleva nadie en especial. pero bueno, se irá comentando un poco. La cuestión es que tiene el rollo selector, ¿no? Que antes se llevaba en Jamaica con un micro a modo de DJ, ¿no? Que iba cantando sobre las instrumentales, sí, y así. Sí, sí, sí. Pues en este caso, como en la edición anterior, hay una persona que se encarga de narrar los partidos, pero de una forma bastante divertida. En plan, ¡buah, qué manta la mandaba Castro! No sé qué. O vaya entrada, no sé qué. O vaya golazo, ¿no? Pero para que se ríen todos, vaya. Eso es. O sea, vamos a potenciar siempre eso. Vamos a pasarlo súper bien. Y vamos a hacer hincapié también en eso, en el que, a ver, competitividad, pues bien, lo justo para que haya un poco de pique. Pero a ver, nadie va a ganar. O sea, nadie va a ganar. Y si vemos que la cosa se tensa, lo recordaremos todo el rato. Y ya está. Y de hecho, premios se llevarán los que menos goles se hayan metido, yo que sé, o los que más goles le hayan metido. Vamos, que no importa. La competición no. O sea, en su justa medida. O los goles más tontos. Eso es, mira. Podemos hacer para futuras ediciones igual unos premios chorras de eso, ¿no? Puede ser una. Unos antipremios, ¿no? Puede ser. Rollo tabaco, y cosas así. Y recordar que hay unas redes muy buenas, o sea, que nadie se piense que porque sea un poco paquete va a mandar por ahí el balón, porque hay unas redes muy buenas para eso. Y, oye, te quería preguntar si tenéis ya idea de cuánta gente va a participar o en comparación con el año pasado, aparte que seguramente muchas de las personas se apunten en el momento, ¿no? Que se puede apuntar uno allí por la mañana, incluso improvisar un equipo allí mismo. ¿Sabéis de alguien que os haya confirmado o gente que os haya dicho que sí que va a ir? Porque a ver si no nos va a dar tiempo, ¿no? En todo un día de fútbol. No sé cuánto duran los partidos tampoco, no lo hemos comentado, igual está bien. Sí, claro, es un poco lo que he dicho antes. Todavía no se sabe cuántos equipos hay, algunos nos han confirmado, pero ahora es cuando nos toca. Ya habíamos hecho un trabajo de carteleo y de rayar a la gente. De difusión, ¿no? Sí, eso es. De rayar a la gente. Sí. Y ahora, hay que hablarlo. Ahora en esta semana pues nos toca un poco hacer rayar un poco más y que nos confirme, ¿no? Pero es verdad que el año pasado lo hicimos un poco sin saber, a ver cómo responde la gente, y fue una sorpresa. Y es verdad que vino mucha gente sin equipo. Y entonces pues calculamos un poco. Todo el tiempo de los partidos se va a calcular in situ. Igual que el sorteo, ¿no? O sea, depende de toda la gente que seamos, calculamos un poco hasta que sea un poco que no sea tan tarde y vamos a calcular el minutaje de los partidos. El año pasado fueron de 15 minutos. O sea, está bien. 15 minutos está bien. Pan, otro. Tiempo de 15 minutos, ¿no? Eso es. Todo el mundo va a tocar balón. Es asumible físicamente para todo el mundo. Claro. Eso es. Eso es muy importante. Y como ha dicho Nacho, que a ver, aunque no sepas, vente. Y aunque no te guste especialmente el fútbol, vente, porque hay un ambiente guapísimo y lo vas a pasar muy bien. Y te vas a reír muchísimo. Un planazo de domingo, la verdad. Esperemos que haga un día de esos que sorprenden en Bilbo y aunque haga mucho frío, pues así entramos en calor dándole a la pelota, ¿no? Si te parece, hacemos un último recordatorio de dónde es, dónde, a qué hora, cuándo y dónde nos podemos inscribir. Y también si tenéis algún email o algo así de contacto, me refiero, igual hay alguna persona que diga, oye, pues ya podría preguntar o algo que se nos ha olvidado comentar o dónde podemos apuntarnos ya, ¿no? Bien, ¿no? Pues como he dicho, esto va a ser en el espacio Carmela, que está en FICA 44 en Santutxu, que va a ser el domingo, día 26, o sea, es ya, ¿eh? Y nada, equipos de 5 con los cambios que se quieran, y para inscripciones, pues lo que he dicho antes, en el bar, en Berebar en San Francisco, en la Espuela en Iturribide, o por Facebook en Reggae Skins Bilbo. Pues ahí es nada. Eso es todo, amigos. Pues no sé, si no tienes nada más que añadir, yo personalmente te doy las gracias por haber estado aquí comentando todo esto, que es una cita, la verdad, que el domingo 26 muy divertida. Muy atractiva, sí. Y para animar a todo el mundo desde aquí a que participe, y que el fútbol no es lo importante, ni la competición, sino que juntarse ahí la gente y participar. Además, la Carmela es un espacio muy bueno. Contra el racismo, a muerte, siempre. Siempre. Fernando, es que ricasco por la iniciativa y por estar aquí. Sí. Muchas gracias a todos vosotros, porque me siento muy acogido y muy a gusto aquí, entre estos micrófonos. Es que ricasco. ¡Vamos! Lo más salvaje es con piel de cordero y grasas azules de la solidaridad. Dame, dale, mira, bom, bom, dale, mira, bom, bom, rapidame, dale, bom, bom.